Muy bien, aquí estamos. 5 minutos pasan de las 10 de la mañana. 264-455-0508. 264-455-0508. Ale ya se lo aprendió de memoria. Yo me doy cuenta que lo sé al nuevo número, más confío más cuando lo miro. Igual está grabado ahí, lo van a ir escuchando. En un ratito vamos a comenzar con el concurso y quiero que ustedes estén atentos, ¿sí? En un ratito vamos a venir con la sorpresa. Por ahora les voy diciendo que pueden comunicarse con mensajes, con saludos, con lo que deseen expresar. Si en este bloque, que está presentado con Neuromind Training, desean hacer alguna pregunta, aprovechen, lo estamos comenzando. 264-455-0508. Porque hay mucha gente que no sabe lo que es el coach, aunque sí ya está tan conocido, hay gente todavía que recién se va integrando que dice, no me queda claro que un coach, porque algunos lo vieron en Tinelli y cree que te enseña a bailar, y no es así. Por eso la tengo a Clara Estela Flores, bienvenida, ella es coach ontológico profesional, bienvenida a Seres de Luz. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Gracias. Gracias por invitarme. Bueno, el año pasado estuve acá antes de terminar el año y para mí fue un placer inmenso y muy agradecida porque conocí gente que fueron las que ganaron acá las entradas que les dejé para un taller mío, y gente realmente maravillosa. Es el coach, es el profesional que te acompaña a que encuentres tu propio potencial y logres tus objetivos. El coach hace pasar absolutamente todo, todas las lecciones serían para que me entiendan mejor, uh-huh. Por su persona, las hace carne, las vive, las vivencia bien a cada una de las lecciones para entender sobre lo que son los enemigos del aprendizaje, porque muchas veces creemos que lo sabemos todo y no pasa por ahí. Uh-huh. Todos los días se puede aprender. Y lo más importante, aparte de ser coach ontológica, es que también estoy certificada, anteriormente lo hice, en neuroliderazgo. Uh-huh. Y hoy encontré, desde hace un tiempo ya que lo vengo viendo, la importancia que tiene conocer el cerebro para poder sostenerse en el tiempo con los logros. Bien. ¿Qué pasa? Vos empezás, por ejemplo, a generar un nuevo hábito y decís, supongamos que sea, bueno, quiero ganar plata, porque hoy está... Me parece que hay algunas personas que quieren ganar plata, que necesitan plata, que sea. Todos, ¿eh? Bien. Es una constante aquí en el programa, siempre hay consultas. A ver, ¿cómo hago para generar más dinero, por ejemplo? Creer que lo podés lograr. Bien. Ponerte una meta clara y trabajar sobre ello. Para eso está el acompañamiento de un coach, para acompañarte a lograr tus metas. Bien. Entonces, yo el año pasado les conté que ya no soy ninguna criatura y estudié de grande. Que eso es tan valioso. Es muy valioso, sí. Los que no me conocen, les cuento, yo soy orgullosa de mi edad, tengo 67 años. ¿Y qué pasa con un coach? Por ejemplo, vive de otra manera, aprende a vivir de otra manera. Y eso es lo que le lleva a su cliente. Entonces lo acompaña, porque no son pacientes, no soy terapeuta. Bien. El coach te acompaña del hoy al mañana, uh-huh. desafiando todas tus incertidumbres, ayudando desde la pregunta, porque es esa, que en definitiva no es ayudar, sino acompañar a la persona a que descubra todo el potencial dentro suyo. Uh-huh. Y en ese descubrir el potencial... te cuento que para mí esto es una bendición lo que sucedió, Yo tuve dos formadoras que tienen un centro muy importante en Buenos Aires. El mío se llama Neuromain Training y el de ella se llama Centro Focade. El Centro Focade está dirigido por Alicia Castelo, es abogada, y son dos criaturas un poco más jóvenes que yo, ¿no? Y Graciela Holzman. Y estas dos señoras, que son divinas las dos, han sido mis formadoras en otro centro de Buenos Aires. Uh-huh. Y cuando yo me recibí, tuve la bendición, porque a eso le puedo llamar bendición, a mí me encantaba lo que ellas hacían. Entonces, un día me llamaron y me dicen, queremos invitarte a que Neuromain Training se asocie a Focade para dar cursos. Y ese fue el regalo más importante que sentí que me llegó. Y eso ha sido este año. Eso ha sido ahora, exactamente. Eso ha sido este año. Esa es la buena noticia que viene a compartir con ustedes, porque en realidad es acompañar además de otra manera, ¿verdad? Exactamente. Desde otra óptica es el acompañamiento. Una vez que el coach se descubre a sí mismo, acompaña a que te descubras, a que encuentres ese horizonte. Muchas veces estás con pensamientos reiterativos que dan vuelta en tu cabeza y decís voy a hacer esto, voy a empezar, voy a hacer y vas procrastinando. ¿Qué significa eso? Vas posponiendo. En el tema de las dietas, esto de, bueno, empiezo mañana, o empiezo el lunes y te engancha el viernes, son excusas. En el tema del dinero, que también nos ponemos excusas. Yo empezaba el programa hoy hablando de que nos borremos limitaciones. Pero hay mucha gente que el no puedo lo tiene tan grabado, y ese no puedo, bueno, genera algo, es que no puedo. Pero ¿cómo hago? Ahí aparece el coach como para ayudarlo a lograr metas. Y yo estoy poniendo dos puntos muy importantes que siempre consultan. Y la otra patita es la pareja. Cuando o no se pueden alejar de la pareja o cuando están solos y no encuentran. También hay limitaciones ahí dentro, ¿verdad? Bien. Yo escuché que vos dijiste no puedo, ¿verdad? Sí. Corregime si me equivoco. ¿Es así? ¿Que lo digo yo? En momentos sí y en momentos no. ¿Qué si podés, Silvia? Todo. Bien, continuamos entonces. todo podemos. Si puede todo, todos pueden con todo. Yo ya les dije, yo pude. Entonces, ¿qué les hace pensar que ustedes no? Claro. Si pude, pueden ustedes. Estoy tan convencida de que mi cerebro encontró el camino para lograr las cosas, para lograr todas las metas que me propongo, que cuando estas dos Master Coach de Buenos Aires me ofrecieron que hiciéramos esta sociedad, les dije que sí. Y Dios me premió con un curso que comienzo ahora a dictarlo a través de la web. Yo desde San Juan, otra de las señoras de las coaches en Capital Federal y la otra en Provincia de Buenos Aires. Todo a través de la web. Como para que desde cualquier parte del mundo, exactamente, del país y del mundo puedan tomar. Exactamente. Y de la provincia. De acá, de todos lados, porque está abierto e inclusive ese curso. Focade es una institución pero sumamente conocida que da cursos y los traducen inclusive al inglés. Uh-huh. Y trabaja mucho con el exterior. Entonces, también hay gente del interior, porque ya ven, yo estoy en San Juan y estoy con Focade también. Exacto. Entonces, cada persona que esté interesada, los invito a desafiarse a sí mismo haciendo el curso de neuroliderazgo y neurocoaching, que comienza el 21, de ahora el día 21 de marzo, y es todo por computadora. Necesitan la computadora y un micrófono, los auriculares. y se pueden inscribir en la web del Centro FOCADE. Perfecto, ahí estamos compartiendo, ese es el enlace. Sí, te agradezco. Ahí los van a encontrar entonces hoy en Seres de Luz. Y en la página nuestra de POP, están los dos para que puedan entrar, ingresar, informarse e inscribirse, si lo sienten. Bueno, agradecida. Ese es un premio que me dio la vida. Y como sé que ustedes, toda la gente que está escuchando, porque la vez pasada hubo gente que la llamaba Silvia y después Silvia me comentaba si tenía lugar para el último taller que hice el año pasado, les gustan todas estas cosas y para algo están escuchando la radio, ¿vio? Exacto. Entonces, quiero contarles que acá doy cursos también por la web, hago sesiones personalizadas, doy talleres y tengo grupos que son sin cargo, uno de ellos es Generando Bienestar, donde voy poniendo información para lo que necesiten. Bien. Y es para todas las personas que decidan cambiar lo que están viviendo en este momento. Uh-huh. Y quieran saber qué realmente, hacia dónde quieren llegar, cuál es la meta que quieren cumplir. Yeah. Aparte, siempre tuve en el pasado problemas con la obesidad. Hoy eso está quedando atrás en mi vida. Entonces, desde mi observador, decidí formar un grupo que no tiene absolutamente nada que ver con dietas ni nada de eso, sino acompañar al obeso a que descubra que sí se puede. Que sí se puede. Que hablaba hace rato de esto, asumir y hacernos cargo, aceptar. Muchas veces no asumimos, no nos hacemos cargo, no aceptamos que, nuestro enfoque está mirando para otro lado. Exactamente, es clarificar lo que vos querés lograr. Y hacia ahí, hacia ese objetivo que te pones, trabajo, acompañándote. Y el resultado siempre va a ser lo que vos decidas. O sea, si estás interesado, si hay un verdadero interés, lo vas a lograr. ¿Y qué necesitas para eso? Reprogramar tu cerebro. Y la neurociencia lo que hace es un aporte muy, muy importante para sostenerte en el tiempo, porque se lo reprograma al cerebro para alcanzar los objetivos y sostenerse en el tiempo. ¿Sabes lo bien que viene esto para las empresas? Uh-huh. Y para cualquier persona, porque no te hace falta tener una empresa. No. Para decidir estar bien. Exacto. Hoy mi decisión es estar bien y cada día mejor. Y desde ahí trabajo. Hay una frase que me encanta que lo digas, porque hay una frase con la que muchos hemos crecido y varios hemos entendido que se puede modificar. Además, me doy cuenta que hoy en día, 2019, marzo del 2019, todavía hay gente que la dice. Cuando yo la escucho, me estremezco porque empiezo a querer hacerle entender y la persona sigue cerrada. Cuando dice, es lo que me tocó. Esa frase, es lo que me tocó, está demostrando que hay como una resignación a un destino que le marcaron. ¿Y quién dice que te tocó? Exactamente. ¿Quién dice que te tocó? Entonces, pensalo. Todo se puede modificar. Absolutamente todo. La decisión es tuya. Así que los invito absolutamente a todos, si están interesados en el curso de neurocoaching, el que empieza el 21 de marzo, ahí en las páginas de Silvia, de Seres de Luz y en ahí el de la Radio La Pop, ha sido compartido. Y quedan también mis teléfonos si se quieren comunicar conmigo. Después ya Ahora lo vamos a decir, en el cierre suena igual, pero sí, qué importante es que puedan consultar si lo sienten. Y además por estos grupos que ha formado son dos diferentes para totalmente participar en diferente. WhatsApp. Sí, sí, sí. Por sí, un sí, lado sí. es para, a través del coach, contener. Exactamente. No es una contención, sino mostrarte a través de preguntas que vos podés. Bien. Y vos tomás la decisión. Y el otro es para ayudar a aquellas personas a sentirse bien, generar con bienestar. Con su cuerpo. Generar bienestar. Con su cuerpo, con su mente, como vos le quieras llamar. Bien. Desde la neurociencia somos unidad, o sería, cada ser es unidad, cuerpo, cerebro y mente y el medio ambiente. Y desde el coaching somos seres totalmente emocionales y somos lenguaje, cuerpo y emoción. Todos los seres, lenguaje, cuerpo y emoción. Entonces no podés separar, eso hace al ser. Exacto. Y no podés separar un área de otra. Es así, es real. ¿Se viene otro taller? Bueno, ese es el regalo que tengo por el Día de la Mujer. Ah, güey. A mí me encantaría saber a quién le interesa ir. Y les estaría diciendo, levanten las manos en su casa. A ver quién se anima. ¿Quién se anima? Se animan a un desafío. ¿Coaching y mates? Qué bien. Lindo, qué bueno. Siento que ahí son varios los que están, las personas que quieren ir. Es para mujeres, ¿saben? ¿Solo para mujeres? Solo para mujeres. ¿Qué? No vamos a admitir hombres. ¿Saben por qué? Porque ayer fue el Día de la Mujer. Ah, bueno. Entonces, desde la generosidad de la Mutual de la Universidad, ubicada en San Luis 137 Oeste, el Salón de la Mutual, a través de una oyente de la radio que fue a hacer los cursos conmigo. Qué bueno. He conseguido este salón. Qué bueno. Y entonces ahí las invito a todas las mujeres mayores de edad, pueden llevar hijas que sean adolescentes, pero sí o sí van acompañadas por la madre. Bien. Solas ninguna. No. Hay capacidad hasta 80 chicas. Ay, bien. O sea que hay capacidad. No hay excusa para no ir. Absolutamente. Llevan su mate y a las 9 de la mañana del 16 de marzo las estaré esperando para compartir coaching y mates. Voy a desarrollar un tema que me parece que a alguien le puede llegar a interesar, creo, no sé. A ver, ¿qué tema es? Autoestima. Ah, pero por favor. ¡Qué tema hermoso! Si no nos queremos, insisto, si no nos queremos, ¿cuántas cosas no fluyen en nuestra vida? ¿Cuántos temas? En el grupo Generando Bienestar, tengo una señora, no me autorizó a nombrarla, es una señora grande, pero no tanto como yo, más joven. Ajá. Entonces, estuvo presente en uno de los talleres de emociones y yo les dejé una especie de cuestionario que ellas tenían que responder para conocerse durante una semana sus propias emociones, acciones y reacciones. Y de pronto, ayer llegó a verme en la mañana y había armado un cuaderno con tanta exactitud y estaba tan bella, tan divina, tan plena. Y me dice, Clarita, agradezco tanto, tanto, tanto esto, porque al escribir en el cuaderno me saqué un montón de cosas y hoy lo he podido, a este tema de las emociones, identificar dentro mío. ¡Qué bueno! Y tengo una gran alegría, por eso te quiero contar, me dice. Me estoy generando más dinero a partir de este cambio. ¡Ah, bueno! Viste que tocamos puntos que son claves y que en alguna medida todos debemos sanar, porque se trata de sanar, enfrentar. El tema de si no hay autoestima, creemos que no nos merecemos tener más dinero o ganar dinero. Si no hay autoestima, creemos que, bueno, la pareja que hoy tengo es la que me tocó y no puedo salir si no estoy feliz. Y si no hay autoestima, es como que voy a vivir con esa frase que dicen, es lo que me tocó. ¿Y quién dice que es lo que te tocó? ¿Quién dice? Si todo se puede revertir. Totalmente. Absolutamente todo. No hay límites. No hay límites. Ahora, hay que creerlo para crearlo. Y ahí entra Clarita desde la neurociencia, el coach y todo esto lindo que por ahí a lo mejor a vos que estás en casa o en tu trabajo decís, che, pero ¿y eso cómo? Bueno, ¿te resonó todo esto? Fíjate, pensalo. Ahora vamos a decir el número de Clarita, contactate. No te quedes cruzado de brazo. No es tiempo de estar cruzados de brazos sin hacer nada. Hay que accionar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y sostenerse en el tiempo. Y eso lo lográs conociendo las conexiones neuronales. Precisamente eso. Al conocerlo, lo vas a poder gestionar. Próximo sábado, ¿repetimos dirección? Sí, San Luis 137 Oeste, Salón de la Mutual de la Universidad de San Juan. ¿Solo para mujeres? De 9, solo, sí. Es nuestra mañana. Comienzo a las 9 en punto, después tomamos unos mates, empieza con el coaching, después tomamos unos mates, continuamos y hacemos el cierre cerca de las 12. Perfecto. Para que ustedes ya tienen toda la semana para organizarse y ese día regalárselos a ustedes, a las mujeres. Chicos, después les voy a hacer un taller para ustedes. Eso, cuando venga el Día del Hombre, no es necesario. Yo, de verdad, soy de la idea que cada día es el día de estar bien y ser feliz y festejar. Totalmente. Así es que no importa que no haya, aunque por ahí hay, suena, en algún momento nos sorprende, un 19, no sé de qué mes, el Día del Hombre. Pero así no existiera, todos los días son días para estar bien y felices. Está muy en calendario el Día de la Mujer, pero viene bien que... Por lo que pasó con las obreras aquellas que quedó establecido. Simplemente es por eso, me parece, ¿no? Sí, tal cual. Que estoy en lo cierto con lo que digo. ¿Qué pasa? Todos los días es el día nuestro, como lo acabas de decir. Absolutamente todos los días. Hoy me regalo este día y en este día decidí ser feliz. Es así. Es maravilloso. ¿Se quieren coachar? ¿Quieren participar en algún grupo? Ahora, si te animás, lo decís vos, si no lo digo yo. Tu número. Bien. 260 para WhatsApp. Para WhatsApp. 264-577-4556. Perfecto. Clara es mi nombre. Ahí se contactan con Clara, le preguntan por los grupos de WhatsApp, por el taller, por lo que ustedes sintieron, que es por el curso del 21, que es por internet. Y bueno, es maravilloso porque lo podés hacer desde casa o en el trabajo, no sé, informate. Lo que sentiste es perfecto. No te quedes con las ganas o con el temor. ¿Lo podré hacer? Empezá hoy consultando. Gracias, Clarita. Gracias a ustedes y bueno, un placer. Los espero el sábado próximo a las mujeres y el 21 es para todo público. Para todo, abierto. Hombres, empresas, mujeres. Empresas, hombres, mujeres, quien realmente quiera rediseñar su cerebro. Perfecto. Así es. Gracias. Ella es Clara Estela Flores, coach ontológico profesional que vino con un montón de cosas. Tenés que conectarte a su Face o también tiene una página, Neuromain Training, y consulta. Igual acá están todos los datos en el cierre. Gracias.